gracias por la introducción, no, Luquitas, aunque interrumpida, la introducción no, vale, no, pero... y vale de mucho. Porque hoy vengo con un pequeño segmento especial. Viste que las canciones tienen su historia. Sí, así es. Pero más allá de la... No hablo de la historia de cómo fueron compuestas, cómo se grabaron, sino de la verdadera historia de esa que está atrás de la poesía, en el caso de Spinetta. Sí. ¿Y por qué hablo de la poesía? Porque en realidad... Muchachos, Ojos de Papel es una poesía, si uno la escucha, con unas metáforas muy hermosas, sí. Pero tiene una destinataria particular. Ah, siempre quise saber eso. Ah, mira vos. Bueno, entonces venimos con la respuesta a tus consultas. Sí. En el año 84, Víctor Pintos, que es un periodista muy conocido, hoy retirado, ya casi no hace nada, Víctor, le hizo una entrevista en una radio en la que él estaba, a Spinetta, donde logró develar el misterio de quién es esta muchacha Ojos de Papel. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? La chica en cuestión se llama, porque todavía vive, Cristina Maldonado. Cristina era una vecina de Emilio del Guercio, en ese entonces bajista de Spinetta. No de Spinetta, sino de Almendra. De Almendra, claro. La canción en cuestión. Con la que Emilio en realidad se conocía, ni siquiera era amigo, sino que hablaban cada tanto. Y una vez, cuando tenía 17 años, Spinetta, o sea, cuando recién estaba armado Almendra, los padres de Emilio se van de la casa y Emilio organiza un asalto donde invita a Cristina y a varias amigas. Y ahí, dice Spinetta, ahí fue donde me enamoré. Dice, yo me había enamorado otras veces, pero nunca de una persona con tanta luz, nunca de esa manera. Y eso me inspiró una canción, dijo el flaco. La canción salió en el primer disco de Almendra, que es el del dibujo del flaco. Sí, del flaco, sí. Año 69, cuando el flaco tenía 19 años. A los 19 increíble. Años escribió esta canción como un amor adolescente, ¿no? Sí. Y si uno la escucha, es una canción que además tiene como metáforas muy particulares que hablan de la primera vez de Cristina y de Luis Alberto. Exacto. Esa es la historia de... Muchacho Ojos de Papel, pero no es el único episodio de esta historia, porque es una historia que dura mucho más, ¿sabes? Y que tiene muchas otras ramificaciones, como por ejemplo esta que vamos a escuchar a continuación. Cansado de gritar por ti. Porque el blues de Chris también es una canción para Cristina. El blues de Chris, que apareció en el año 72 en el primer disco de Pescado Rabioso, que es la agrupación post Almendra del flaco Spinetta. Después de un disco doble con Almendra y un disco en solitario, Spinettalandia saca Desatormentándonos, donde lo que hace el flaco Spinetta es hablar de Chris, pero diciendo sus ojos al final olvidaré, aquellos ojos de papel. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que se había peleado con Chris, que dice, había tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida y había dejado a Chris. Sí, sí. Entonces, esto puede tener que ver también, nunca sabremos la verdadera historia, con el consumo de drogas de Spinetta, que en esta época en particular, desde el 70 hasta el 72, él mismo dijo, estuve en una etapa muy oscura de mi vida, donde se tomaba anfetaminas, tomaba drogas psicodélicas, que tal vez tengan, o sea, si uno escucha la música de lo que era el primer Almendra, lo que es esta canción en particular, por ahí tiene algo que ver también con por qué Cristina y el flaco se pelearon finalmente y él le hace esta tremenda canción de desamor que es El Luz de Chris. Pero la verdad jamás lo sabremos. Esperamos alguna vez saberlo. Cristina Maldonado se rehúsa a hablar de toda esta historia. Lo único que dice es que está muy avergonzada, a su vez de orgullosa, de ser la muchacha Ojos de Papel. Claro. Porque claro, le da bastante vergüenza saberse en esa posición. Porque tampoco es la última estación de esta historia. Es una historia que todavía continúa. Sí, porque en el año 1973, un año después de haber sacado este disco y el disco Pescado 2, el segundo disco, el doble de Pescado Rabioso, él se prepara, el flaco Spinetta, ya con Pescado Rabioso disuelto, pero desde la firma de Pescado Rabioso, para sacar lo que para muchos es su obra magna, fue el disco más importante del rock nacional según una encuesta de la Rolling Stone. Estamos hablando de Artaud, aquel disco Artaud. De la forma irregular, verde. Sí, bueno, muy extraño. En ese disco se incluye también como primera canción, vos fijate, en el primer tema del Almendra, primer tema del primer disco de Pescado, primer tema también de Artaud, Todas las hojas son del viento. ¿Y a qué no sabes para quién es Todas las hojas son del viento? ¿Para Cristina también? Así es, porque cuando Spinetta se entera de que Cristina había tenido un hijo, decide en su candoroso, ¿no? Y en su bonomía, en esa forma tan particular que tiene él y en esa poesía tan hermosa, decide darle un consejo a Cristina, o varios consejos. Sí, varios consejos. Eso es lo que es Todas las hojas son del viento, canción que, si me permitís, vamos a escuchar como para cerrar todo este círculo. Arrancamos con Muchacha, pasamos por el blues de Cris, terminamos en La última estación, por lo menos que sabemos, sí, de esta historia que se extendió por varios años y que tuvo siempre como protagonista a la muchacha Ojos de Papel, Cristina Maldonado. Pero eso sí, no la vamos a escuchar en voz de Luis Alberto Spinetta, porque para darle un toque aún más especial a esta historia ya tan especial, exacto, traje una versión muy interesante que hizo una banda actual que se llama Blues Motel. Ah, sí. Bueno, Blues Motel hizo en su último disco de estudio una versión muy linda de Todas las hojas son del viento, que se incluyó en aquel, ¿viste el homenaje triple a Spinetta? Sí. Bueno, en aquel homenaje triple a Spinetta se incluyó esta versión hermosa de Todas las hojas son del viento, con la cual vamos a cerrar esta historia de una canción, porque todas las canciones, señores, tienen su historia. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo insiste, cambia ya. Sexo.